Bueno, compañeros, compañeras. Bueno, Fabiana no está, pero bueno, me toca en nombre de nuestra radio, junto a Charlie Juan, que es uno de los compañeros que hace la parte técnica, y otro compañero que es operador. Acá no tenemos directores, es un acuerdo de la radio y bueno, tenemos una mesa de gestión de la radio que todos ocupamos distintos roles, pero bueno, nos organizamos de esa manera. Y como decían ahí las compañeras y compañeros de las distintas emisoras, acá también, esto nació a través de una asociación civil que se llama Retapé, que nació allá por el año 98 en la UBA con unas estudiantes y estudiantas de algunas, creo que de comunicación y trabajo social. Y bueno, esa asociación estuvo por algunas partes del país, por una de sus integrantes, que particularmente Fabiana, que llegó a nuestra localidad, que es Benito Juárez. Empezamos a trabajar distintas cuestiones, y bueno, en línea con lo que nosotros veníamos trabajando en el territorio, que es la economía social y popular, el desarrollo, bueno, de alimentación saludable, y bueno, y hay distintos procesos que venimos trabajando, lo que es formación en un colectivo de educación popular, así que tenemos un centro de formación profesional, y bueno, trabajamos constituimos una feria de economía social, y bueno, surgió ahí la necesidad de también empoderarnos un poco más y llegar un poco a tener voz en algún medio. Y bueno, que este sector podamos tenerla. Y bueno, ahí salió la idea de generar una radio con un proyecto especial a través de INTA, que bueno, muy agradecido a todos las y los trabajadores de INTA, que nos dieron una mano importantísima. Y bueno, pudimos constituir y hacernos de la herramienta para generar este espacio. Así que acá con la articulación donde estamos funcionando es en el centro de la provincia de Buenos Aires, para que se ubiquen, la localidad de Benito Juárez, una pequeña localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, así empezó esto como un desafío y bueno, logramos, a mí me tocaba como presidente de un club y logramos que la sede de la Liga de Fútbol, esa sede de Liga que están diseminadas por toda la provincia, bastante abandonada, ahí pudiéramos hacer nuestra sede y bueno, armar el centro de formación, la radio, tenemos una huerta comunitaria. Bueno, mucho laburo social también hacemos y bueno, en este contexto de pandemia hemos también estado presentes territorialmente cuando ha sido la época más complicada y lo seguimos haciendo ahora a menor escala, pero bueno, con algunos comedores y merenderos en algún barrio hemos aportado esa organización y bueno, nos sentimos orgullosos de eso. Y bueno, como estamos convencidos que todas las luchas tienen que ser colectivas, es por eso que queremos ser parte de este espacio de Farco. Le quiero agradecer a Ramiro, porque nosotros también estamos en la red de radios rurales, y ahí fue el nexo con Farco, y bueno, Ramiro que siempre nos ha escuchado también, y nos ha hecho parte bueno, de este espacio, y nos ha invitado también a ser parte de este espacio. Así que un agradecimiento, y me emociono que me gusta escuchar que tantos compañeros y compañeras están en la misma situación. Y yo no puedo ser aval de nadie, pero si algún día me dijeran de quién quiero ser aval, me gustaría ser aval de Maradó. Hay alguna radio tan simbólica y bueno, somos medio maradonianos acá también. Y bueno, pero me parece que están en la misma lógica nuestra acá en el territorio y bueno, orgulloso de que si nos permiten ser parte. Y bueno, en esto de los avales, nosotros, por contacto de Fabiana y por conocer el trabajo que tenía, era la arriera de Chosmalal ahí, bueno, que está Fabiana Alderete, y la gente de La Minga ahí de Villa Yardino. Listo, yo creo que ya están los 2 minutos, 3, y un poco nuestra presentación. Y quiero agradecerle nuevamente a Ramiro.